diste lo que siempre busqué. Tú me abrazaste sin pensar un porqué. Caí rendido encontrando una luz, descubriendo acordes nuevos en esta canción. Fue tu sonrisa la que me iluminó, el traje a rayas desde aquel malecón. Un zorro herido acecha tu piel, una paloma inocente buscaba caer. Quizás el tiempo nos distancie más, pero esta vida cuántos cambios te hará. Debo de reconocer que me cabreas casi sin razón. Voy entrenado para perdonar, hacia otro lado debo de mirar. Déjame solo esta vez, que necesito ver con claridad. Nunca me he olvidado de ti, nunca me he olvidado de ti, nunca me he olvidado de ti. Faltan te quiero en una relación. Si estuve a esto de dinamitar todos los puentes de piedra que me unen a ti. Quizás el tiempo nos distancie más, pero esta vida cuántos cambios traerá. Debo de reconocer que me cabreas casi sin razón. Hoy entrenado para perdonar, hacia otro lado debo de mirar. Déjame solo esta vez, que necesito ver con claridad. Nunca me he olvidado de ti.